las calles caminando voy. Escucha, solo fue mentira. Decías que me querías, pero solo engaños eran para mí. El daño que me hiciste, tú pagarás las mentiras de este amor. Ya pagarás el daño que me hiciste, tú pagarás y te arrepentirás. Las mentiras de este amor.